Bueno, y ya transitando la segunda hora del Enredando las Mañanas, son las 11:08, empieza a calentar el solcito. Se va poniendo poquito, sí. Más lindo. Nos despertamos con mucho frío, ahora ya vamos pelando pulóveres, ya se va alivianando la cosa. Resulta que ahora la primavera le cuesta llegar definitivamente. ¿Cómo? Le está costando llegar definitivamente a la primavera. La primavera, bueno, pero cuando se instala explota. La primavera, donde no se viene alivianando la cosa, es... Primavera sin Monsanto el 19 en Malvinas, Argentina. Ahí va, el sí, 19. Señor. Recibiremos a la primavera, más le vale que llegue para el 19 la primavera. Si no, la hacemos llegar. Sí, la hacemos llegar ahí. Así es. Pero bueno, decía que donde no se está alivianando la cosa es en la localidad de Cosquín, donde hace... pocos días nos enterábamos que se había votado la destitución del intendente. Sí, los concejales de la municipalidad impulsaron, digamos, del Partido Socialista, del Proyecto Cosquín y de Unión por Córdoba, impulsaron un juicio político que devino en el referéndum que se llevó a cabo después de apelaciones, por supuesto, de la intendencia. Se llevó a cabo este domingo. El TCJ dio viabilidad, se llevó a cabo y la respuesta de la población fue contundente. El 63% de los que votaron dijeron que sí, que el intendente se tiene que ir. Y ejercicio de democracia pocas veces hecho. Por eso, claro, por eso elegimos traer el tema, porque nos parece histórico y, digamos, un poco también es como el sueño del 2001, que pues, a veces tiene estos rebrotes. Y acá en Cosquín, bueno, pasó esto, el domingo se votó, hoy la Junta Electoral lleva la documentación definitiva al Consejo, que tiene que sesionar y definirse. Hablábamos con Laura, que la tenemos en comunicación, Laura Vie, es concejal de Proyecto Cosquín, Partido Socialista, que nos decía que, bueno, que hoy entraba esa documentación y que íbamos a... que estaban esperando novedades. Te saludo, Laura, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, sí, buenos días, muy bien. Buen día. Bien, Laura, el juicio político tuvo cierta visibilidad, pero yo creo que lo de el referéndum del domingo, la votación del domingo, estuvo un poco opacada. Si vos quisieras hacer un poco una reseña del proceso completo desde que ustedes impulsaron, entiendo que junto con los concejales de Unión por Córdoba, el juicio político por... las acusaciones de corrupción, ¿no? En realidad lo impulsó Proyecto Cosquín. No es una cuestión de ego, sino que al contrario denunció nuestro concejal, Gabriel Musso. Él fue quien hizo la denuncia por mala utilización de fondos y mala conducta del intendente. Esos son los términos que prevé la ley, para la ley 8102, porque nosotros no tenemos carta orgánica propia. Uh-huh. Y en esos términos lo impulsó a mala conducta en el sentido de no cumplir ordenanzas ni hacer cumplir las ordenanzas, de faltar a los pedidos de informes y de publicar, por ejemplo, boletín oficial, balances y una serie de cuestiones, de tener rechazada la cuenta anual desde el año 2011 y los balances que siguieron rechazados por unanimidad por el Tribunal de Cuentas. Es decir, se venían intentando activar los mecanismos de control para el municipio y el intendente no daba respuesta a ninguno de ellos, y la mala utilización de los fondos públicos. Por esos dos grandes temas se hizo, con muchos ítems cada uno de ellos, se hizo la denuncia y acompañaron todos los bloques. Acompañó en la iniciación del juicio político tanto Unión por Córdoba como la UCR. Y todas las resoluciones que se tomaron en el marco del juicio político se votaron por unanimidad, salvo la definitiva, la final, en la que la concejal de la UCR dijo que estaba de acuerdo con todas las causas. Ajá. Pero ante la eventualidad de una posible impugnación del proceso, ella prefería abstenerse. Así que ella no lo votó. Pero la verdad es que, bueno, nosotros lo que sentimos es que esto es muy esperanzador para Cosquín. Ajá. Porque son muchos años de este intendente y de su equipo de gobierno, en eso no hacemos la diferencia. Hoy sus concejales decidieron aprobar el juicio político, y eso es muy importante. Uh-huh. Cuando durante muchos años hicieron la vista gorda, y bueno, y las cosas hoy son tan incontrastables que ya no pudieron seguir tapándolas, y por eso se aprobaron las causales, se aprobó la resolución de culpabilidad en los términos de la ley. Y después la gente, que eso es lo más importante, la gente se animó a votar por el no. Vos decías, la gente dijo sí para que se vaya el intendente, y la verdad es que acá tuvimos la votación al revés. Se hizo el sí para que se quede, el no para que se vaya. El, ajá. Votaba por el no. Por el no, cuando lo que nosotros queremos es dar un mensaje hacia el futuro, era difícil. Y sin embargo encontramos la manera en lo que la misma gente nos fue diciendo. Es un no, no a una persona, sino a una manera de hacer política. Así que eso nos llena de orgullo por la comunidad y nos planta, me parece que viene hacia el futuro, a pesar de que no es mágico ni mucho menos, porque ahora va a continuar hasta el final de mandato un concejal de los de la mayoría que fueron elegidos con este mismo intendente, ¿no? Está bien. Entre las denuncias que vos mencionabas recién, había una que me parece que era una bastante importante, que era la desviación de 3 millones de pesos por la obra del gas de Coquín, ¿puede ser? Nosotros recibimos un subsidio de la Nación de 3 millones Exacto. de pesos para la obra del gas. Sí. Y ese dinero se fue usando en otras cosas. No se sabe en qué, pero no se usó para la obra de gas. Uh-huh. De hecho, por ese mismo motivo está imputado en la justicia ordinaria el intendente por malversación de fondos. Ah, perfecto. Uno de los fondos era ese, otro el fondo de la soja. El fondo de la soja, solo el año pasado entró a Cosquín 1.400.000 pesos. Es un fondo específico para infraestructura y se usaron en infraestructura 200.000 pesos. El resto no se sabe en qué se usó. Y el fondo de las escuelas, que es un fondo provincial, en 2011 llegaron 320.000 pesos a Cosquín y se usaron para las escuelas 9.000 pesos. Uh-huh. El resto no se sabe en qué. Tan grande y tan grosero es este mal manejo de fondos, por ese tema de las escuelas también está imputado el intendente, que la provincia dejó de mandar el fondo a Cosquín, es decir, Cosquín perdió ese dinero por no haberlo rendido nunca. Y en el juicio político, si bien el intendente no se presentó nunca ante el consejo, sí envió un escrito y él admite haber usado el dinero para otras cosas. Ajá, no dice para qué, no pero dice lo para admite. Qué. Ajá. Bien, y yo te quería preguntar un poco, digamos, viendo, me surgía la curiosidad, si bien yo entiendo que lo impulsaron ustedes y que la gente acompañó, los ciudadanos acompañaron, ¿cuánto de interna peronista tiene la cuestión, digamos? Porque, ¿sabes? Digamos, Villanueva, anteriormente de la Sotista, ahora junto con Rodolfo Milani, alineados con el gobierno nacional, y una presencia importante en el Consejo de Unión por Córdoba, digamos, más allá de todo lo que vos me decías de su papel en esto y de la ciudadanía, ¿cuánto de interna peronista tiene también? Bueno, Villanueva llegó a esta última gestión con una alianza, Frente para la Victoria y Unión por Córdoba. Claro. Rodolfo Milani estuvo históricamente con Marcelo Villanueva y con esta gente que hoy son los concejales enojados con Ajá. el intendente. Ah, bien. Es decir, esto ha sido un equipo desde hace muchísimos años, así se han presentado siempre. Hay interna entre ellos, obviamente, porque en 2011... asumió el intendente y asumió en diciembre y en enero se fue de licencia para ocupar un cargo en la provincia y dejó a cargo del municipio a su primera concejal. Bueno, esto era un pacto que tenían ya desde la campaña. Nosotros en aquel momento hicimos una acción declarativa de certeza porque creíamos que esto era una falta total de ética. Uh-huh. Y era un incumplimiento a las promesas de campaña y era una especulación partidaria con los cargos que no correspondía. Bueno, estuvo 10 meses el intendente de licencia en el municipio y trabajando para el gobierno provincial. Que en ese momento lo reemplaza a Daglio, que es posiblemente la que tome hoy la intendencia interina, ¿verdad? Exactamente, en ese momento lo reemplazó a Daglio y bueno, y después de 10 meses tuvo que volver el intendente y ahí se rompió este pacto y este equipo de gobierno. Uh-huh. De todos modos, durante un buen tiempo los concejales de Unión por Córdoba siguieron siendo, nosotros desde que entramos estábamos pidiendo cosas, pero siguieron siendo reacios a recibir y aceptar los pedidos de informe, más hasta que, bueno, en algún punto empezaron a hacerlo. Creo que lo que tiene de interna partidaria fue el hecho de que se decidieran a votar el juicio político, que nosotros pensamos que lo íbamos a pedir y no iba a pasar. Pero lo que tiene de legítimo esto es que después la gente fue la que votó y que, de hecho, sí. Por ejemplo, el PSOL responde al kirchnerismo y, sin embargo, el PSOL se manifestó por el no. Claro. Perfecto. Es decir que, y por ejemplo, la UCR a través de su concejal y de algunos referentes históricos del partido se manifestaron para que el intendente se quede. Ah, mira. Es decir que acá en Cosquín había, más allá de los partidos y de los sellos, ha habido acuerdos políticos durante, claro, muchos años. Mucha gente muy cómoda con eso, porque más allá de las prebendas había pequeñas cuotas de poder que se le daban a ciertos sectores, sí. Y eso fue un poco lo que la gente, en realidad, lo que la gente cuestionó este domingo, una manera de hacer política en el pueblo. O sea que podemos decir que algo se rompió el domingo en Cosquín. Yo creo que sí, Y sabes que, no quiero robarles tiempo, pero hay una cuestión importante, y es que la gente sabe que venía para continuar este mandato un concejal de los de Unión por Córdoba que fue parte de ese gobierno, y a pesar de eso votó lo mismo por el no. Y esa era un poco la campaña que hacía el intendente. Él no decía yo merezco quedarme, sino decía lo que viene es peor. Ajá, mira vos. Porque los conozco y porque han sido parte de mi gobierno y porque comieron gratis de mí y ahora se enojan. Sí. Digamos, y a pesar de eso la gente dijo no, porque digamos no era una cosa mágica, pero sí como iniciar una transición. Uh-huh. Hacia otra cosa. Bien, Laura, una última pregunta. Ahora, ¿qué sigue? Ya llegó la documentación definitiva de la Junta Electoral del Consejo, y el Consejo tiene que ahora determinar quién toma el cargo, ¿verdad? Sí, quién se hace cargo de la intendencia. Hasta ahora está todavía mi compañero dentro de la Junta Electoral teniendo una reunión con el juez que tuvo que dejar estas 48 horas por si surgía algún tipo de impugnación. Sí. Y ya con la documentación en mano, la presidenta del Consejo tendrá que está ella hoy a cargo del Ejecutivo, Silvia Farsi, sí, tendrá que llamar a sesión. No sé si va a ser para esta tarde o para mañana, porque todavía están dentro de la Junta. De todos modos, ustedes, sea quien sea el que tome interinamente el cargo, quieren elecciones, ¿verdad? Van a pedir elecciones. Queremos elecciones. Nosotros queremos que quien asuma llame a elecciones para que Cosquín tenga un nuevo intendente electo. Porque esto es una transición y entendemos que tiene que ser Unión por Córdoba por una cuestión de gobernabilidad, porque ellos son la mayoría, además, que son los que votó la gente también en aquella elección de 2011. Uh-huh. Así que, bueno, tienen las herramientas para hacer la transición, pero les vamos a pedir, y ya lo venimos diciendo, que se anticipen las elecciones. Bien, perfecto. Bueno, Laura, te agradecemos por el contacto y, bueno, felicitaciones, estamos también contentos por acá. Bueno, muchísimas gracias. Vale, un abrazo. Gracias por el espacio y de su disposición. Gracias. Hablamos entonces con Laura Vie del Proyecto Cosquín, Partido Socialista, sobre lo que es la cuestión institucional en la localidad, ¿no? Pero son esos mecanismos, esas fisuras que tiene el sistema democrático burgués, pero creo que es inescindible de la acción de las organizaciones sociales, del pueblo de Cosquín, y que serán las únicas que puedan garantizar que esto tenga algún nivel de transformación. Sí, seguramente no hubiera sido posible un juicio político sin la gente en la calle, uh-huh, como siempre decimos. Así es. Así que bueno, nos vamos. Franquito no nos ha dicho con qué nos va a deleitar los oídos, o yo me lo perdí.